Yo tengo un pingo tobeano que es pícaro por demás. Si lo tocas con tu mano, se puede desenfrenar. Es un pingo muy hermoso, de tamaño familiar. Y si se pone nervioso, hace un ruido peculiar. No piense mal, dije, no dije pan, no dije pan. El pingo de Carlito es muy maldito, blanquito tiene manchas, negro es su corazón. No sé si tiene voz, ay, pero canta, se baja y se levanta, mi pingo novia no. Tengo un pingo tobeano, que es pícaro por demás. Si lo tocas con tu mano, se puede desenfrenar. Es un pingo muy hermoso, de tamaño familiar. Y si se pone nervioso, hace un ruido peculiar. No piense mal, dije, no dije pan, no dije pan. El pingo de Carlito es muy maldito, blanquito tiene manchas, negro es su corazón. No sé si tiene voz, ay, pero canta, se baja y se levanta, mi pingo todavía no.